muchísimas gracias por comunicarse siempre con nosotros. Perfecto. Bueno, María José, siempre es grato tenerte en el programa. Lamentablemente y últimamente venimos hablando de situaciones complejas, difíciles para el compañero docente. ¿Cómo viste o qué análisis haces de la oferta que hizo el gobierno ayer? Bueno, en realidad ayer se hizo una oferta, esa oferta estuvo un poquito demorada porque las conversaciones empezaron el viernes, luego se dilató la paritaria, se pidió un cuarto intermedio y ese cuarto intermedio que estaba establecido para las 11 horas de ayer se dilató para las 14 y finalmente luego se dilató también para las 17. Así que ya veníamos bastante mal paridos en ese sentido, mal dicho mal y pronto, ¿no es cierto? A ver, el gobierno lo que plantea, primero que no está reconociendo algo que era parte de un compromiso que había asumido en la última paritaria, que era revisar la inflación acumulada en el primer semestre y pagar la diferencia. En contraposición a eso, nos propone un bono de 120 mil pesos dividido en tres cuotas, una que la paga en agosto con los sueldos de julio, la otra la paga en septiembre con los sueldos de agosto y finalmente la última cuota la paga en octubre con los sueldos de septiembre. Esto implica tres cuotas de 40 mil pesos. Cuando hablamos de bonos, siempre estamos hablando de bonos de montos de plata en negro. ¿Qué implica un monto de plata en negro para los docentes? En principio que no va a la caja de jubilaciones. Y fíjate que este mes nos van a descontar un 3%, ¿sí? Un 3% más de los aportes jubilatorios, claro, porque por la caja está en déficit, y el mismo gobierno que nos va a descontar un 3% totalmente injusto, porque no somos los trabajadores los que generamos el déficit en la caja, nos está proponiendo pagarnos un monto en negro que no va a ir para la caja. Claro, ahí está. O sea que eso no tiene impacto en la caja ni en los jubilados. No tiene impacto en la caja. Ya te hablo de los jubilados, vamos por los activos. Tampoco tiene impacto en nuestra antigüedad. A ver, los docentes, el sueldo mínimo docente es de 370 mil pesos. ¿Cómo subimos ese sueldo con la antigüedad docente? ¿Sí? Ahí está. Cuando nos dan un monto en negro, ese monto queda así quietito ahí y no se eleva de ninguna manera, que es la única manera que tenemos los docentes de elevar nuestro sueldo y que se con lo que se considera nuestra trayectoria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y la tercera cuestión con este monto en negro es que la última vez que recibimos un bono, un monto en negro, fue en enero, que recibimos 25 mil pesos, en marzo no lo tuvimos más. Claro, y no tuvimos ningún tipo de reclamo. Es decir, no había nada legal que al gobierno lo ate a seguir pagándolo. En este caso, se termina el acuerdo en septiembre y si quiere lo sigue pagando y si no quiere no lo sigue pagando. Así que tenemos esas cuestiones. Además de que los bonos o montos en negro son inconstitucionales para la provincia de Entre Ríos. La Constitución dice que el Estado provincial no le puede abonar a sus empleados dinero, montos en negro que no figuren en el recibo de sueldo. Así que es complejo esto de estos 120 mil pesos en tres cuotas de 40. Además de que no es lo mismo 120 mil pesos hoy, todos juntos, que 120 mil pesos distribuidos hasta septiembre, que en realidad es octubre, con la devaluación que hay. Porque si bien este gobierno está planteando o está haciendo lecturas, el gobierno nacional me refiero, de inflaciones relativamente bajas, porque estamos de un 4 y pico%, 5%, al mismo tiempo la devaluación de la moneda está cada vez mayor. Entonces, si 1.000 pesos hoy no son lo mismo que 1.000 pesos el mes que viene o el otro, no tenemos una moneda estable, entonces iríamos en pérdida. Además de este monto en negro, plantea un 5% de aumento para todos los docentes, un 5% que representa en un salario de 600.000 pesos, como para no decir el de 370, representa 12.000, 13.000 pesos. Okay. Perdón, representa 30.000 pesos. Mm. Pero ¿por qué digo que en realidad representa 11.000, 12.000, 18.000 pesos? Porque hay que tener en cuenta que nuestro salario en este mes va a tener un 3% menos que es el que tenemos que pagar la jubilación. Tal cual. Bueno, tienen que dar la respuesta, la van a declarar insuficiente. Obviamente sé que esto se va a las bases, obviamente sabemos lo que hace ACMER y que está buenísimo porque hace partícipe a todos los docentes. ¿Qué Mirá, decisión crees que se va a tomar? En este momento estamos con asambleas docentes, tuvimos asambleas docentes anoche, que bueno, algunas se pudieron llevar a cabo y otras no, porque las escuelas estaban con las clases suspendidas por la falta de agua en Concordia. Hoy se llevan a cabo asambleas en las escuelas diurnas y a la tarde asambleas en las escuelas diurnas del turno tarde. A la tarde, a las 6:30 de la tarde, tenemos una asamblea resolutiva con ACMER, en donde se traen todos los mandos de todas las escuelas y los compañeros afiliados al sindicato votan a mano alzada o por nominal, que le decimos cada uno con su nombre, cuál va a ser la moción que finalmente llevemos. Va a depender mucho de lo que estén pensando los compañeros en las escuelas, más allá de la valoración que ya hizo nuestra conducción provincial de que es insuficiente. Ahí está, ahí está. Bueno, viste que hubo gremios, más que nada los estatales, que de alguna manera terminan aceptando y entendiendo que hay un escenario de crisis que impacta a la provincia, porque el mismo ministro ayer dijo que bajó la coparticipación un 25%. ¿Se hace esa lectura, María José? Sí, sí, eso es real. Los compañeros necesitan plata en el bolsillo, pero por ahí, a diferencia de los compañeros estatales, es que nosotros venimos con un sueldo que está totalmente en blanco. Entonces, plantear incorporarle un monto en negro es bastante complejo para los docentes. Y por otro lado, lo que el gobierno plantea es que el sueldo mínimo sí sea de 418.000 pesos, y de ahí para arriba se aplicarían los aumentos y los 40.000 en los 120.000 en cuotas. Uh-huh. ¿Eso qué implica? El sueldo mínimo docente está en 370.000 pesos. Esos compañeros irían a 418 y luego se aplicarían los aumentos y se aplicaría también las distintas cuotas de 40.000. Pero cuando hablamos del sueldo mínimo de 370.000 pesos, estamos hablando del compañero que trabaja o de bibliotecario o en una escuela que no tenga jornada extendida, una escuela que de 4 horas, pero que además esté en los 2 primeros años de trabajo. Y el número de docentes que están en esa situación es muy poco. Entonces, a la mayoría de los docentes no le impacta sí, el poner el mínimo en 418.000. Aparte, que no puede ser que en otros sectores de trabajadores sí les impacte al tener un sueldo mínimo más bajo. Perfecto. Y aparte, no se recupera nada del terreno perdido, ¿no? Esto es una cuestión de ir resolviendo esto ahora, pero lo que se perdió enero, febrero y eso, sigue abajo, ¿no? Lo que pasa es que nosotros venimos perdiendo sistemáticamente. Claro, ahí nosotros está. Cuando se acepta la última propuesta, que era claramente insuficiente, pero se acepta porque necesitábamos dinero en el bolsillo de los compañeros y las compañeras, y necesitábamos también cerrar la primera mitad del año para que impacten en los aguinaldos, era justamente con el compromiso de revisar el primer semestre, que esa revisión no está, o que el gobierno está entendiendo que con esos 120.000 pesos en negro y en 3 cuotas lo viene a suplir. Ahí está, quedó claro. Bueno, vamos. Así que bueno, todo depende de qué ojo lo lea, pero claramente el ojo del gobierno no es el ojo de que cobra todos los meses su salario, va al supermercado, no le alcanza, va a comprar ropa, no le alcanza. Tiene que hacer fotocopias, impresiones, pagar internet y no le alcanza. Seguro. María José, bueno, vamos a seguir en contacto a ver qué decisión toman. Desde ya agradecerte la comunicación como siempre, pero estamos atentos y obviamente el compromiso que nos mantengas al tanto qué decisión va a tomar entonces ACMER tras lo que va a pasar en la jornada de hoy. Así será, y bueno, va a ser la jornada de hoy y luego la jornada de mañana, que es el Congreso en San Salvador, en donde todos los departamentos llevan sus distintos mandatos para poder establecer finalmente la definición. Perfecto, te agradezco un montón, María José, y gracias como siempre por la predisposición con el programa. Te mandamos un beso acá de Mañanas del Sur. Gracias a ustedes y muchas gracias a la audiencia. Un saludo. Ahí está, Bueno, clarita, María José.